Esta campaña está basada en hechos reales. Cualquier coincidencia con nuestra realidad es producto del maldito patriarcado. Uf, otra vez Juan que no puede trabajar el fin de semana. ¿Quién va a cubrir la operación del clásico? A mí no me mires. El viernes empiezo las vacaciones y por 2 semanas no vengo a la radio. ¿Y por qué no le preguntas a Eugenia? Quizás ella sí puede venir. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Te parece una minita operando en un clásico? No entiendo. ¿Cuál es el problema? No seas ridícula. Seguro que se duerme en pleno partido. Voy a buscar un plan B. La verdad es que no entiendo por qué no le das una oportunidad a Eugenia. Juan siempre nos clava los fines de semana y no pasa nada. A ella, en cambio, que es responsable con su trabajo, con las cosas que hace, ni siquiera la tenés en cuenta. Así estamos, loco. Así estamos. La ausencia de jefas de operadoras en los medios comerciales y públicos es una tendencia a nivel nacional, y la selección de programas que podemos o no operar por el hecho de ser mujeres, lesbianas, travestis o trans se traduce en perder la posibilidad de acceder a transmisiones mejor rentadas, como partidos de fútbol u otros eventos deportivos. Cortemos con tanta violencia. Nosotras faltamos en la radio. Si tu radio está contaminada, reinventala. Comprometete. Escribí a airelibredeviolencias@gmail.com y contanos qué harías para cambiarla. La campaña Aire Libre de Violencias es una producción del Encuentro de Radialistas Feministas. Para conocer más nuestro trabajo, visítanos en encuentroradialistafeminista.wordpress.com.